No, pensando en eso que decías de que te ¿cómo decir? Te expropian las ideas. No, acá en Capilla. El tema es que después tener la habilidad para poder llevarlo a cabo, ¿no? Eso pasa mucho, que mucha gente, yo quiero hacer eso que hace, y lo empiezan a hacer y después una o dos veces se disuelve así en... Esa voz que se acaba de incorporar es nuestro compañero el Tuno. ¿Cómo estás, Tuno? Bien, muy bien. Estamos apareciendo así como de la... Están todos acá, bueno, imagínense, acá hay un gran telón, por quien no vino acá al estudio, y van surgiendo los personajes. Algunos salen desde abajo, otros directamente se cuelgan con arneses y caen. Por ejemplo, Tuno acaba de caer recién acá adelante y cayó justo donde estaba el micrófono. ¿Se corporizó? Sí. Son así unas técnicas que aprendí, bueno. Sí, se están preparando toda la varieté circense acá en el espacio Yaraba, en la sala. Así que bueno, esto para cuando ya lo tengamos listo va a ser una especie de Cirque du Soleil, pero así vernáculo, acá de Capillense. Bueno, yo me cayó la boca porque me metí. Lo que pasa es que el tema del Rafa Amor es un tema que me llega muy hondo, porque yo lo he visto, compartido, no escenario con él, no tuve esa suerte, pero compartí algunos shows de él y... Mire usted. No sé. O sea, lo tocó entonces ese... Exactamente. Sí, aparte lo seguí siempre que hay alguna noticia de él. Y la verdad que me entristeció mucho su muerte. Así que me cayó la boca porque estamos yendo en contra de lo que habías planificado hace un rato. No importa, hay que adaptarse, hay que ser fluido e ir también con la marea a veces, porque bueno, medio cambiaron los planes. Yo iba a hacer, le cuento a la audiencia. Fluido Manchester. Exactamente, Fluidos Manchester. Yo iba a hacer algo muy, muy misterioso con Sergio Cuello, a ver si alguien sabía quién era el quien estaba al micrófono, pero Sergio Cuello directamente dijo, poeta, músico loco, hacemos programa, ya está, ya nos echábamos, así que ahí nos subimos a ese colectivo y seguimos. Y con el Tuno más o menos lo mismo, pero tampoco se pudo hacer, así que seguimos. Bueno, en este caso, Tuno, sí quiero interrogarte. Acerca de la presentación que va a tener Furia Andina, tu banda. No sé si el proyecto es con cuántos músicos sería, de qué la va y cuándo estarían tocando aquí en la sala Yaraba. Bueno, sí, vamos a estar el 12, el domingo 12, sí, este domingo a las 23, ¿no es cierto? Sí, a las 23. Y bueno, el proyecto en principio somos cuatro, que uno ahora está de viaje, entonces somos tres. Sí. Es probable que tengamos a un invitado, que es el señor Quilla. Ah, mire usted. En la percusión. ¿Y el resto de los instrumentos que hay ahí? Y el resto de los instrumentos son charango, guitarra, sikus, conocido como zampoña también. Sí. Quenas. Y ahí nos vamos a ir pasando los instrumentos, que es algo bien... bien propio de la música andina, de las formaciones andinas, es ir pasándose los instrumentos, ¿viste? Uno toca la guitarra en un momento, después se la pasa al otro, el otro agarra el siku. Está buenísimo eso. Así. Porque en definitiva aprendés también a tocar varios instrumentos. Es como Chilaver, ¿viste? Que salía del arco así y metía un gol, más o menos. No sé si se acuerdan de Chilaver ya. Es como... Sí, después del último ya no tajaba. No nos metamos en ese terreno. porque acá está Sergio Cuello, que es del Boys, y va a empezar a despotricar contra Vélez y todo eso, ya saben. Claro. Perdón, ¿yo me puedo meter un...? Lo que quiera. Como para desasnarnos y traer un poco de luz y claridad sobre esto. Yo tenía entendido de que siku y zampoña no era lo mismo, que la zampoña es un siku grande, largo. ¿Puede ser? No. A ver, aclárenos, por favor. Sikus es el nombre aymara. Ajá. El nombre aymara del instrumento. El siku se le llama hoy día a cuando se interpreta el instrumento se divide en dos. Viste que son dos hileras, una arriba y otra abajo, sí. ¿No? Ese instrumento se parte, se divide en dos y es ejecutado por dos intérpretes. Ajá. Y ahí se forma la melodía. Ahí se está sicureando, como se dice, ¿no? Ajá. Se sicurea. Zampoña es el nombre que le pusieron los españoles, porque cuando escucharon la forma de ejecución, así todo apareada, como se dice, partida, sicureada, hay, además de que se va haciendo la melodía, hay otros que tocan arreglos, digamos, ¿no? Entonces termina siendo como un sonido... medio como notas pedales y la melodía. Y hay un instrumento antiguo que era la zampoña, que era un instrumento que era así a cuerda, que se iba girando y había una nota pedal y un tecladito y iban tocando melodía. Ah, mire usted. Entonces los españoles dijeron, sonaba parecido. Listo, y le empezaron a decir zampoña. Zampoña. Hoy día se usa sikus la palabra siku cuando se ejecuta el instrumento así partido, como quien dice, ¿no? Y en tropa, o como se llama música autóctona, que se le dice que es como más ancestral. Sí. Y zampoña es cuando un solo intérprete ejecuta las dos hileras del instrumento. Que es tu caso, casi siempre. Sí. la idea en el grupo es partir, pero bueno, a veces siendo pocos no podemos. Claro. Bueno, gracias de mi parte, sigo en mutis. No. Al instrumento largo que vos decías, grande, se le llama zanka. Zanka, y después hay otro que es más grande que se llama toyo, o toyo, o hachasikus, que son así grandotes. Estamos aprendiendo. Nos apabulló, pero mal. No, es que por eso lo tenemos acá. Cuando no sabemos algo, Tuno, por ejemplo, la raíz cuadrada... Wikituno. Es el Wikituno, muy bueno eso. El iTunes. También acá nos manda mensaje nuestra compañera Renata Bracaccini. Primero te saluda a vos, Sergio. Y en segunda instancia nos dice que el domingo, también temprano, si no llueve, va a estar Furia Andina en el balneario, en el ciclo Balnearte. ¿Es así? Eso mismo también, gracias. Así, Renata, que el domingo estaba por decirlo. Tienen doble función. Doble función, sí. Vamos a estar a la tarde ahí en el balneario disfrutando. ¿A qué hora? Y la actividad es de 4 a 8. Me imagino que tipo 5, 5 y media, o sea, estaremos tocando. En ese rango horario va a estar entonces Furia Andina en el balneario y luego a la noche va a tocar aquí en la sala del espacio Viaraba a las 23 horas. Así que doble tocata de Furia Andina. Y bueno, y contanos cuándo empezó este proyecto, si empezó con los mismos músicos que hoy conforman el proyecto. Y este proyecto empezó, en realidad, bueno, hace muchos años, desde que... empecé a viajar y a tocar música andina. Mi papá es chileno, ¿no? Y siempre en casa había un sikus, una zampoña así colgada ahí. Y mi papá, me acuerdo que soplaba la botella. Ahí aprendí a soplar, soplando botella. Yo quería soplar como mi papá, soplaba la botella y soplaba la botella, ¿no? Bueno, más adelante, ya viajando así, aprendí. Estuve con una agrupación que se llama Pura Vida. Sí. Que hoy día sigue vigente. Hemos viajado mucho ahí y ahí nos fuimos cruzando y hay uno de los chicos que nos conocimos a partir de esto del sikus, del sikuri, que es Nicolás Landa. Con él todo surgió a partir de otro grupo que ahora ya no está más, que con un hombre que vive acá en La Falda, que es un paisano, un boliviano, que se llama Paco Alanés. Sí. Él tiene un proyecto que se llama Ucamau, que en aymara quiere decir así es. La cosa que empezamos a juntarnos con él a hacer este proyecto de música solamente autóctona, porque este hombre solamente toca música autóctona, o sea, todo flautas, bombos, no toca música criolla, que es lo que hacemos también con Furia Andina, ¿no? Que ya mezcla con charangos, guitarras, con cuerdas. Y bueno, ese proyecto ahí al final como que no prosperó tanto, hicimos un par de fechas, y a partir de eso, bueno, surgió esto, ¿no? Y sí, estamos todos más o menos de... Bueno, este que se fue de viaje, que anda a saber cuándo viene, sí. El uruguayo. ¿Y por dónde anduviste viajando en términos de buscar por ahí una identidad musical? Y por muchos lados, pero por la música andina sería básicamente Bolivia, Chile, Perú, Ecuador. ¿Y te encontraste así en el camino con músicos que decís, bueno, esta gente tendría que ser más conocida de lo que es, o se debería difundir más su música? Y sí, por todos lados. Por todos lados, hay, ¿no?, un montón de músicos increíbles, que es de los que he aprendido mucho. Y músicos que... Ponele, en Ecuador, fuimos a Ecuador en un viaje con Pura Vida para aprender más, ¿viste? Porque uno escucha los discos, saca los temas, escuchás y te atorás el oído. Y ahí vas sacando y aprendiendo, pero otra cosa es cuando ves en vivo cómo tocan, cómo hacen, cuando te dicen, te corrigen algo, te dicen, así, ¿viste? Y entonces ahí vas entendiendo un poco más el sentimiento, porque hay algo en el sentimiento, más allá, ¿viste? De la ejecución hay algo que... Es un intangible. Es cómo se siente eso para tocarlo, ¿viste? Qué lindo. Ahí, entonces, ese y caminito. Ahí estuvimos en Ecuador, en Otavalo. Arriba de Otavalo hay una comunidad que se llama Peguche, que de ahí salió la banda más conocida, así que es como la escuela de la música ecuatoriana, que se llama Ñanda Mañachi. Que hoy día de los antiguos quedan dos señores, que están separados, cada uno tiene su grupo. Pero los grupos se llaman Ñanda Mañachi igual, no tienen problema. O sea, comparten el nombre del grupo, pero son dos grupos distintos. Son dos grupos distintos, claro. Uno mantiene el sonido original del grupo, así bien tradicional, así. Y el otro le gusta de todo, mete bajo eléctrico, invita a músicos que pasan por ahí, te dice vení, vení a grabar. Y sería el Piazzolla de la música ecuatoriana andina. Claro, entonces mete, entonces ahí uno se da cuenta, si conoce, ¿no? Más o menos de qué banda estás escuchando, ¿viste? Sí, ah, el estilo como lo está tocando. Perfecto. Y ahí hemos conocido, ponerle uno que grabó la mandolina en unos discos famosos de, uh-huh, de Ñanda Mañachi, tiene un locutorio ahí. Y estaba en un locutorio con un kiosquito. Y no, y medio que no nos daba ni bola, ¿viste? Nosotros le íbamos y le... ¿Pero vos grabaste? Sí, sí, decía. Entonces le caíamos al locutorio, sí, con una guitarra, una mandolina y algún otro instrumento así. Y nos poníamos a charlar y a tocar, hasta que en un momento ya después de 2-3 días... Entró y dijo, bueno, a ver, pasame, ¿viste? Porque tanto tocábamos. Y agarró el instrumento así. No, porque hace mucho que no toco. Sí. Y agarró el instrumento y la rompe. Lo destrozó, sí. Qué lindo. Así que... Bueno, así, viajando, animándose a meterse por ahí, poniendo la cara de gringo por todos lados. Muy bien. Bueno, tenemos la posibilidad de entonces de escuchar a Furia Andina a las 23 horas el día domingo 12 aquí en el espacio Yaraba Irigoyen 136 a La Gorra, pero también previo a eso en el balneario, en el ciclo Balnearte, aproximadamente tipo 5 de la tarde, también va a estar Furia Andina. Así que doble tocata de Furia Andina el domingo 12. Y bueno, esperemos que salga todo muy lindo, que vaya mucha gente, ojalá que acompañe el clima del balneario, porque eso es obviamente si no llueve, y esperemos que acompañe acá la gente también el espacio Vieraba a las 23 horas. Yo le permiso, yo le digo, ¿vos estuviste en el balneario este domingo? Yo no. Bueno, te lo perdiste, mal te lo perdiste. Porque estuve hermoso se pone el balneario con las actuaciones de los músicos que van allá arriba, un lugar ideal, parece como pensado para esto, uh-huh, bandas y todo, allá arribita, el pastito verde, la semisombra del atardecer. Es una cosa maravillosa lo que se está haciendo en el balneario y la verdad, un escenario de lujo y espero que la gente acompañe. Lo que pasa es que siempre hay gente, más allá de los que por amistad, por lo que sea, estamos ahí firmes, viste, viendo todo ese espectáculo hermoso. Le aconsejo a quien todavía no fue, no lo conoce, que se arrime al balneario municipal, que está muy lindo, muy lindo. Hoy también es, porque la actividad es los jueves. Hoy jueves. Los jueves, sí. Y los domingos. Bien. Hoy jueves. Ahí sí tiene. Hoy va a estar Uri Torquilas. Ah, sí. Hoy va a ser el hip hop. 17:30, Uri Torquilas. Sí. Qué buena banda, esos niños se las traen, ¿eh? Así que bueno. También 17:30, entonces Uri Torquilas en el balneario. Y bueno, y el domingo va a estar Furia Andina. Y el domingo aquí a las 23 horas también Furia Andina. Así que todos y todas invitados e invitadas. Vamos a irnos a escuchar un temita justamente andino, ¿sí?